Ya pasan los Rolling Stones haciendo justamente Like a Rolling Stone, una banda que, bueno, mítica, ya la conocen. Vamos a hablar de uno de los temas que nos gustaban, por lo menos hemos estado comentando hasta hace un ratito nada más. Ustedes van a poder participar con nosotros en esta nota a través del 15-4-27-28-83 y le vamos a contar de qué se trata. Habíamos leído una nota en La Nación justamente que hablaba de los mitos y verdades sobre el insomnio. Y nos planteábamos entre nosotros, fuera del aire, una producción, decíamos, hay problemas que nosotros también tenemos a la hora de dormir y cada uno tiene la solución que uno se encuentra. Y en un momento decís, ¿con qué solución? ¿No me tomo un vaso de leche? ¿No me tomo un vaso de leche? ¿Me acomodo así? ¿Me acomodo allá? ¿Cómo hacemos para dormir? Algunos dicen para hacer ejercicio también, uno de los métodos, pero no sabemos. La realidad es que vamos a hablar con alguien que es un especialista justamente en la medicina del sueño. Es el doctor Daniel Cardinali y está en línea con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Andrés Romero te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. En este caso sí, el especialista en medicina del sueño. ¿Existe alguna técnica veraz para dormir rápidamente? Bueno, en realidad la pregunta es válida porque normalmente uno se duerme rápidamente. Entonces, evidentemente, si no hay un sueño rápido, uno tiene que empezar a preguntarse por qué no me duermo con esa rapidez. Claro. La primera contestación es, en una sociedad como esta, donde el estrés es continuo, permanente, y además yo lo puedo tener hasta el instante mismo en que apago el televisor en mi dormitorio o apago mi teléfono celular o mi tablet en mi dormitorio, evidentemente eso está indicando que el estrés termina, o por lo menos nosotros queremos que termine cuando comienza el sueño, y lamentablemente eso no lo logramos. O sea que claramente cuando yo tengo problemas con el sueño tengo que empezar a mirar qué es lo que rodea a mi entrada al sueño. Lo que yo ya, fíjate que estoy dando algunas pistas en el hecho que el televisor, la tablet, el teléfono celular son elementos que pueden ser disruptores del sueño. Pero digo pueden porque para mucha gente el televisor es un chupete electrónico. Claro. Mira un rato y se duerme. Claro, ahí obviamente nadie en su sano juicio puede decir saque el televisor del cuarto. Claro. Pero cuando yo identifico que el programa de televisión político me enerva o que me hace empezar a dar vueltas en la cama, que eso pasa en muchos de nosotros, entonces ahí es donde yo tengo que empezar a pensar, bueno, o tengo que llegar a la conclusión, este tipo de cuestiones disrupciona el sueño y tengo que empezar a tomar precauciones, como por ejemplo que el dormitorio sea exclusivamente para dormir o para hacer el amor, pero no para otra cosa. Cuando uno lo usa para comer, para trabajar, para discutir, evidentemente no es el entorno adecuado. Claro, para algunos ya es una extensión por ahí del living, ¿no? Uno para mirar televisión. Justamente, lo que hay que hacer es que no sea una extensión del living, sino todo lo contrario, que cuando yo noto que la función del dormitorio está perdiendo su naturaleza genuina, que es, insisto, dormir, yo tengo que salir del dormitorio. Ese es otro de los problemas. Cuando uno comienza a dar vueltas en la cama, se cree que de repente contando ovejitas o haciendo algún otro tipo de actividad puede conciliar el sueño. Y justamente la recomendación es no estar más allá de si yo no me duermo en 10, 15 minutos y 20 minutos, levantarme y esperar un rato, como por ejemplo ver televisión en el living, o hacer algún tipo de trabajo manual por un rato y luego volver a intentarlo, es la recomendación adecuada. Ah, bien. Contar ovejitas como está en las historietas es un error serio, ¿no? Pero eso, doctor, ¿eso alguna vez funcionó? El hecho de contar ovejas o tratar de mantener la cabeza ocupada con algo, ¿será que funcionó? La verdad que es una buena pregunta. Yo nunca he encontrado nada al respecto de dónde sale esa leyenda de las ovejitas. Porque la verdad que a mí nunca me pasó, por lo menos, y le pregunté a mucha gente, y nadie cuenta ovejitas. Claro. En todo caso, lo que ocurre es que hay pensamientos que van y vienen y que son repetitivos. Quizá en ese sentido, la ovejita número 100, número 10.000 que va saltando, claro, es repetitivo. Claro. Y lo que en el fondo quizá lo que esto quiere decir es que cuando yo tengo un pensamiento que me está girando en mi cabeza y me impide dormir, lo mejor es levantarme e interrumpirlo. Ah, directamente, levantarse. Ahora, el otro día me decían que para dormir, por ejemplo, la siesta, hay que dormir solamente 20 minutos, 30 como máximo. Bueno, ese es un tema que tiene que ver con otra cuestión que es muy importante en la medicina del sueño, uh-huh, y es el hecho de que vivimos en una sociedad privada de sueño. Es decir, usted, yo, todos nosotros estamos durmiendo en promedio entre alrededor de 6 horas y media, 7 horas, lo cual es insuficiente y representa ni más ni menos que 25% menos del sueño que teníamos hace 30 o 40 años. Uh-huh. Esto es complejo, tiene mucho que ver con la sociedad que hemos creado, una sociedad para la cual ya no tenemos un cuerpo adecuado. Entonces, necesariamente, esta cuestión de la privación de sueño es muy importante. Ahora, ¿cómo respondo yo a eso? Uh-huh. Dentro del mundo corporativo y en forma general en este momento se está hablando mucho de la siesta energética. Eso reconoce dos motivos. El primero, que las empresas hoy más y más exigen que sus empleados se queden más tiempo del que hace naturalmente, claro, 20, 30 años se consideraba 8 horas de trabajo, punto. Hoy, con la insuficiencia de trabajo y la situación laboral que se está viviendo, nadie puede resistirse al pedido de la empresa o de un gerente que diga quédese un rato más. Claro. Ahora bien, las empresas saben muy bien que quedarse un rato más significa también mayor demanda y que para eso y para tener un buen rendimiento, hoy se está incorporando en el mundo corporativo la idea de la siesta. Pero claro, claro, no es la siesta esa que uno puede tener un fin de semana de quedarse, claro, 2 horas en la cama, sino la mejor relación tiempo-beneficio, diríamos, claro, que está alrededor de los 20 minutos. Por eso se insiste en la siesta de 20 minutos. Claro. ¿Qué me permite a mí una siesta de 20 minutos? Probablemente estar más atento en el final del día 2 o 3 horas más. En el fondo, lo que persigue es que yo tenga más atención en el final, claro, del día. Eso es muy útil para eso, pero sí, no paga ese déficit de sueño que tenemos estructuralmente, claro, y que es un gran problema de nuestra sociedad, que por supuesto hay mucha gente a la cual no lo afecta. Claro, ¿no? Pero hay gente que sí. Pero hay por lo menos un 20-30% uh-huh, de la población que está muy preocupada por esto y que fíjese, constituye... Ayer hubo un accidente tremendo acá en Buenos Aires, dos colectivos que chocaron con una cantidad de heridos... en un momento alrededor de las 6, 7 de la tarde, uh-huh, que nosotros sabemos porque hemos estudiado en ese grupo de trabajadores precisamente, que es el momento en el cual decae la atención y hay un riesgo muy importante de accidente, sobre todo vinculado a cuánto había descansado, claro, el conductor del colectivo previamente. O sea, este es un ejemplo bien claro de cómo la privación de sueño se refleja en algo que es un accidente vial, sin o duda, es el proceso educativo, y ni hablar en lo que tiene que ver con las relaciones emocionales, la agresividad, etcétera. Claro. La base en muchos accidentes, de hecho, sobre todo de colectivos que normalmente los tienen trabajando más horas de lo normal y que las horas del sueño no le dan y demás. Ahora, doctor, el otro día me dijeron una técnica para dormir la siesta, lo justo. Me dijeron, hay que tomar, antes de dormir, una taza de café. Porque el café tarda media hora más o menos en hacer efecto de que uno lo alce de energía, digamos. Entonces, cuando te causa el efecto, te despertas solo. Bueno, tiene cierta lógica, pero lo que ocurre, porque es cierto, el momento de acción del café es alrededor de los 20-30 minutos... Claro. Pero lo que ocurre es que se va acumulando la cafeína en ese intervalo y no es precisamente porque la sensibilidad que nosotros tenemos es muy variada de individuo a individuo a un tratamiento como ese. O sea, puede funcionar en un grupo de personas, pero la realidad es que es contraintuitivo tomar café si yo me quiero dormir. O sea, el café es precisamente si yo me quiero despertar. Claro, o sea, claro. Que yo creo que lo más adecuado no es tanto, es el momento de despertarse. Lo que hay que prestar atención son a los signos biológicos. Y en esto quiero ser claro. Yo puedo poner 20 minutos mi despertador y, por supuesto, me va a dar los 20 minutos cada día que yo lo pongo, claro. Siempre con la misma precisión. Pero hay días que yo necesito 20, hay días que necesito 25 y hay días que necesito 15 para conseguir el efecto que estoy buscando, que es prolongar el alerta en la última parte del día. Sí. Entonces, más que despertador, lo que yo tengo que usar es un elemento biológico, y el más simple es tener algo en la mano que cuando yo me relajo, por eso la siesta de este tipo se hace en un sillón, no se hace en la cama. Tener algo en la mano que en el momento en el cual se me cae eso, por ejemplo un llavero y me despierta o algo por el estilo, ese es el momento justo para interrumpir. Eso está bien demostrado. Ahora, doctor, esto que nos cuenta, por supuesto hablando de la siesta, que bien dijo en un momento que no sirve para completar el sueño que uno necesita. No, claro, de verdad. Claro. Ahora, y la persona que tiene problemas para dormir, otra de las cosas que por lo menos planteaba acá en esta nota, está planteado, de hecho que lo tiene como a usted como fuente, es el hecho que hay gente que hace ejercicio, por ejemplo. Sí. Como para cansarse y... Bueno, así. Ese tipo de cuestiones, de vuelta, es la misma situación que ocurre con el televisor. Hay un grupo de personas para los cuales el hacer el ejercicio implica estar más cansado y más fácilmente se duerme. Pero ese es un grupo muy minoritario. En general, todos los estudios que se han hecho indican que si yo hago ejercicio físico después de las 6 de la tarde, hay menor propensión al sueño cuando el sueño lo sigue inmediatamente. Es decir, el ejercicio, por eso, hay ejercicios y ejercicios. Claro. Si yo salgo a caminar una hora alrededor del momento de dormir, eso no me va a afectar mi sueño. Pero si yo, claro, salgo a hacer jogging o hago un ejercicio aeróbico muy intenso, eso puede, claro, llegar a afectar mi sueño. Y simplemente lo que hay que hacer es estar atento. Hay mucha gente que no puede ir al gimnasio si no es en el fin del día. Claro. Entonces tampoco es cuestión de negar esa posibilidad, que tiene muchos aspectos beneficiosos para la salud, por otro lado. Claro. Pero cuando yo identifico que voy al gimnasio y que el ejercicio aeróbico me hace acostarme más excitado, ahí tengo que empezar, claro, a mirar cómo puedo cambiar esa rutina. Una de las técnicas que me preguntan acá a través de los mensajes que dejan los oyentes, me preguntan, ¿sirve leer, por ejemplo, para dormirse? La lectura como tal, en ese sentido, es la misma cuestión que el aparato de televisión, claro, ¿cierto? Es decir, muchos de nosotros estamos o leemos, y eso es recomendable, evidentemente, antes de dormir. Muchos de nosotros ve televisión, la televisión ha reemplazado esa lectura, y esto es una introducción al sueño. Ahora, cuando yo tengo algo que estoy leyendo y que me produce un... que en general es menos probable con la lectura que con, claro, el televisor, porque la lectura yo la controlo sabiendo que leo, ¿no? Claro. En cambio, en el televisor puede pasar cualquier cosa que yo no controlo, pero si uno detecta que hay algún tipo de problema, habría que interrumpirlo. Claro. En mi experiencia, cuando la gente lee, esa gente utiliza es un elemento de la higiene del sueño, un elemento, claro, de propensión, de preparación para el sueño que sigue. Ahora, lo que más o menos saco como conclusión de esto es que la idea es tener la cabeza despejada, sobre todo, ¿no? Ni televisión, sí, y en ni ese nada. Sentido, fíjese usted que hay... también es importante lo naturista desde el punto de vista de, bueno, yo supongamos que esté en la condición esta del insomnio, tomo las precauciones, saco el televisor, hago, en fin, y sigo sin dormir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, allí, obviamente uno dice, bueno, tengo que ir y comprarme un hipnótico. Claro. Bueno, esa es la respuesta que no debe darse a esto. Claro. antes de eso uno tiene que agotar una instancia naturista que tiene que ver con una alimentación adecuada, dejando de comer copiosamente en la noche y corriendo la comida hacia el mediodía, la comida principal. La segunda cuestión es propender a aumentar los niveles de las sustancias que propenden al sueño, como es la melatonina, que es una sustancia biológica, endógena, que nos hace dormir, que abre las puertas de nuestro sueño. Y para eso yo tengo dos maneras. Puedo tomar, por ejemplo, un vaso de leche, el tradicional vaso de leche, que tiene precursores que en el organismo se convierten en melatonina, o puedo tomar simplemente un comprimido de melatonina, que es absolutamente, digamos, carente de ningún efecto, y salvo el hecho de inducirme al sueño. Y hay otra cuestión, que es cuando todo esto no funciona, porque yo tengo una tremenda ansiedad, de una vida como la que estamos viviendo en este momento y de las preocupaciones que me invaden, la forma de cortar esa ansiedad, lamentablemente, es también farmacológica, pero no usando como primera línea las drogas que bajan la ansiedad del tipo de las benzodiazepinas, sino haciendo como se hace, por ejemplo, en otros países. En Alemania hay mucha experiencia en esto, recurriendo a lo que se llaman fitomedicinas, que son las cosas tradicionales, el té de tilo, la pasiflora, la valeriana, que son elementos sedantes, naturales, muy digamos, inocuos. El té de tilo es un clásico. El té de tilo normalmente siempre, es cuando uno quiere tranquilizarse o más, siempre se toma un tilo, puede ser una opción, claro. Y ese es un uso habitual de este tipo de cosas, que nos mantiene fuera de el tratamiento farmacológico con benzodiazepinas, que es realmente muy perjudicial, sobre todo en las edades avanzadas. Bien. Bueno, entonces quedamos en la conclusión de que si uno para descansar, salvo que tenga muchos problemas, recurre a un especialista, o si no, lo mejor es buscar algunas cosas naturales, como un vaso de leche. ¿El vaso de leche tiene que ser vaso de leche fría, tibia, un vaso de leche caliente, o es indistinto? Desde el punto de vista del nutriente, que es el aminoácido triptófano, no hay diferencias en que sea frío o caliente. Más bien es el gusto que uno pueda tener. En general, la leche tibia es la que uno escucha que la gente prefiere. Pero eso no quiere decir que sea la temperatura no cuenta. Claro, perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación. Buenos días. Que tenga usted un muy buen día. Es el doctor Daniel Cardinali, investigador superior del CONICET y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. El doctor que no es cualquier doctor que por ahí por la vida, no, para nada. De hecho, fue al cual consultó, en este caso, el Matutino Nacional de la Nación, para hacer esta nota que acabamos de hacer, que de hecho es muy interesante, que nos sacaba bastantes dudas. Ya la vez pasada habíamos hablado de la siesta, por eso hicimos mucho hincapié si tocamos el tema, pero la vez pasada ya habíamos hablado justamente con el doctor sobre la siesta, lo necesario que es la siesta, que es unos 20 minutos. No tenía el dato del café, por ejemplo, por eso se lo acabo de dar, que en aquella oportunidad me había pasado Mateo, recuerdo, que me había comentado a través del Facebook. En este caso, el vaso de leche, por ejemplo, que es muy común, me consultaban también a través del Facebook. Acá nos decían justamente que si era necesario que la leche sea fría, tibia, caliente, como sea, un sedante natural, como también, por ejemplo, en el caso del tilo, que ya todos sabemos el popular chiste que hacía siempre Aníbal Fernández cada vez que se enojaba. Entonces, bueno, marche una ronda de tilo que yo pago. Y se iba, ¿no? En fin, Aníbal Fernández también. Mira, aquí me vengo a acordar. Gente del otro lado, 50 y...